que tengo de buena, lo tengo de mala. I'm a bad bitch, estoy volando sin alas. Lo que está bien porque tienen que tener en mi cara, pero I'm a bad bitch, I'm a bad bitch. Ahora ya me tomo un shot, brindis para antes del show. En Mallorca con mi hoe, piel dorada por el sol. Estoy mirando para arriba, con los niños estamos sol. De tanto sacar canciones nos quedamos sin stock. Tengo mi crew, somos el Dream Team. Si no ven llegar, parece un videoclip. Los nenas en twerk mientras rompen el split. Coloca como la Nicki, esa es mi G. Coloca como la Nicki, esa es mi G.